ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niñas, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger hoy vamos a hablar de nuestras abuelas. Sí, pensamos que era el mejor tema para la semana esta, hablar de nuestras abuelas. Sí, lo que nos enseñaron, lo que nos enfermaron, lo que nos dijeron, lo que nos mostraron y los que, no sé, nos hicieron en la cabeza para que escuchemos la música que escuchamos. Así es, esto se dio a raíz de que esta semana cumple 81 años mi abuela, Paulina, que es la única abuela que abuela que me queda con vida. Sí, y bueno, se mantiene jugando. Sí, está ahí, canta en un coro, hace yoga, se pone de cabeza contra el piso, es una cosa de locos. ¿De verdad? Está bueno. Sí, sí. ¿Y qué hace? Bueno, pero entonces, ¿por qué hacemos? Pues ya, la abuela Coca ya se fue, digamos, la mía ya me enseñó y partió. Ahora, ¿qué te dejó la tuya y con qué vamos a arrancar para explicar por qué hacemos esto de las abuelas? Mi abuela Paulina, que es de la que estamos hablando, la madre de mi madre, en realidad no es una intelectual, ni mucho menos, apenas tiene tercer grado terminado y toda su vida trabajó desde muy chica. Vino de Polonia en barco, muy chiquita, pero hay un par de anécdotas muy jugosas de ella, de su madurez, digamos, de su vejez ya. En un momento ya viuda decidió viajar, hacer el viaje del retorno, ir a Rusia, Polonia y volver, ¿no? Entonces, sabiendo que iba a ir a Hungría, yo le pedí que me trajera unas partituras de Zoltán Kodály, que solamente se conseguían en Budapest. Ahí, claro. Entonces le puse en un cuadernito, le anoté claramente el libro que quería, el nombre del autor y todo. Hay que agregar a esto que Diego Lenger le pide a todos los que viajamos siempre partituras inconseguibles acá, pues no fotocopias, sino compra originales. No, aparte de cosas que son muy difíciles de conseguir. Entonces le puse. Y dice, sí, este muchacho. Le puse a mi abuela en el cuaderno y con tal mala suerte que mi abuela, el paseo que le tocó por Budapest, por una especie de tour, fue un domingo. Sí. O un sábado. Ponerle que el sábado a las 12:30 del mediodía llegó a la puerta de la librería en Budapest, donde le dijeron que se conseguía el libro y habían cerrado. Mi abuela, con sus, no sé, 73 años, tenía otro momento, se puso a llorar en la puerta de la librería porque decía, vine hasta acá, no puedo comprar. Y la tipa, en el aeropuerto, en Budapest, se fue a la disquería del aeropuerto y compró todos los discos de Kodály que encontró, de música coral. O sea, estuvo muy bien, en realidad. Me trajo unos discos increíbles. Me trajo casi toda la obra de Kodály para coro. Increíble. Grabada en disco por Coro Zungar. Tuvo esa lucidez. Increíble la disquería que hay en el aeropuerto de Budapest. Bueno, no, Kodály es como si dijéramos... Sí, está bien. Pero acá, en el aeropuerto, en el 6, se encontraba Girastera o Piazzolla. Bueno, pero ellos son Hungría y nosotros somos argentinos. En fin. ¿Cómo llegamos de ahí hasta acá? Cuéntame. Claro. ¿Por qué? Vamos a darle sentido a nuestra cadena de temas, a nuestro playlist de hoy, que está bien explicado por las nonas. Exacto. Y la otra cosa que hizo una vez, en el mismo viaje creo que fue, me trajo un busto de Chopin que tengo arriba del piano. Ella, bueno, es polaca, no sé, tiene un tipo de conexión con Chopin que yo ignoro, porque en realidad no sé si le gusta Chopin. Pero si sos polaco, Chopin. Y como yo no encontré nada hoy demasiado cercano para traer, sin embargo, no sé por qué asocié mucho a Brahms, a ese Brahms alemán, austríaco, con mi abuela, no sé qué, a través de qué, del strudel o qué, y traje para escuchar una pieza hermosa. Es el trío para piano, clarinete y cello de Brahms en re menor, el opus 114, o sea, una obra de las últimas de Brahms, y tocada nada menos que por Yo-Yo Ma en cello, por Emmanuel Ax en piano y Richard Stolzmann en clarinete. Digo bien. Sí, decís sí, bien. Creo que digo bien. Lo interesante de este es el tercer movimiento, un andantino gracioso, que lo que tiene interesante es que quizás es una de las melodías más hermosas que haya escrito Brahms, que no era un melodista precisamente, era más como Beethoven, un hombre de la forma, ¿no? Un hombre morfológico. Pero es de una dulzura y de una tranquilidad realmente, bueno, con toda la impronta romántica también, pero me parece bellísimo. Y después de eso vamos a enganchar con algo que nos vas a contar vos. Sí. Después vamos a seguir con el Día de las Babas. Pero nada, esto que vas a escuchar entonces es lo que decía Diego Lenger. Es el andantino gracioso del trío para piano, clarinete y cello de Brahms. Las nonas, las babas, las abuelas, no sé, las tatas o como querramos llamarlos, son siempre una fuente de inspiración. También es cierto que tienen esos días en los que hace 40 grados y quieren que salgamos con una bufanda y nos recomiendan de más, algunas noches, en fin. Pero es gente que siempre nos ayudó a encontrar por lo menos un sentido en el montón de desastres que tiene esta vida, ¿no? A mí me tocó la Coca, ¿sí? Que era profesora de piano en el Fernando Fader y que por lo tanto estaba totalmente loca. Es una mujer que había nacido en el 900 y que viajaba en colectivo cuando estaba muy mal visto que las mujeres tomaban el 1 que la separaba desde su casa en 11 hasta el Fernando Fader en Floresta. Subía con varones, se sentaba al lado de varones en transportes públicos y además cuando fue mucho más grande y se sentaba con su nieto, que vendría a ser yo, le tiraba del pelo a las viejas que iban en el colectivo adelante, les manoteaba el sombrero y hacía ese tipo de cosas. En las fiestas familiares, cuando se sentaba a tocar el piano para incordiar a más de uno de los familiares que estaban escuchándola, mezclaba las cosas. Mezclaba boleros con tango, mezclaba rancheras mexicanas con jazz. Si le pedías algo, empezaba haciendo lo que querías y en mitad de tu alegría, porque estabas escuchando algo, te cambiaba y te metía siempre otra cosa. En fin, era, incordiaba mucho. Para mí era un gran talento. Seguramente fue, no puedo evaluar si era una buena pianista o no, pero bueno, a mí me gustaba mucho lo que hacía porque me parecía que tenía mucho humor. Yo entendí la mezcla de músicas gracias a ellas, digamos, en principio como un chiste y después como un arte, ¿sí? Y por eso había traído justamente eso, por todas estas vueltas que da la vida. Viví un tiempo en Venezuela y la música venezolana me resultaba como muy querendona, pero no llegaba a apreciarla bien cuando era muy pibe, digamos. Disfrutaba mucho el joropo, como disfrutaba la samba, pero recién después entendí bien qué es lo que quería decir. Cuando Coca visitaba Venezuela, justamente mezclaba esas dos cosas. Mucho tiempo después encontré a un bandón venezolano que se llama Recovecos. Lo que pasa en Venezuela es que muchísimos jóvenes de formación cristiana se crecen y tocan en el templo, se vuelven increíbles músicos, después mezclan y terminan armando grandes bandas. Recoveco es una de esas bandas que además tiene una mezcla de venezolanos y colombianos, que es una mezcla increíble porque el norte de este subcontinente tiene una música genial, lo que sale de Venezuela y lo que sale de Colombia. Vas a escuchar a Alexis Cárdenas en el violín, a Cristóbal Soto, que es un animalito, una mandolina, y en el 4, que es esa guitarrista venezolana de cuatro cuerdas, a Nelson Gómez en el guitarrón, a Francisco González en la guitarra tradicional y después a Rafael Mejías en la percusión. Hay un invitado que es Cheo Hurtado tocando el 4 en pajarillo, que es también un animalito. Esto que vas a escuchar ahora empieza como la continuación de lo que puso Diego Lenger hace un rato, es decir, arrancamos con Brahms, después se encuentran con Bach y termina mezclándose con Pajarillo Verde, ¿sí? El tema se llama Pajarillo con moto y acelerando, ¿sí? Es una locura que dura 8 minutos. Diego Lenger me cuestionó, no por la belleza del tema, sino por el compromiso en los que los meto a natarlos 8 minutos para que escuchen esto. No, yo digo que después de esto puedo traer un movimiento de sinfonía de Mozart o de Beethoven sin ningún problema y nadie me va a decir nada, pero todo bien. Pero vale la pena, vos lo escuchaste. Lo escuché y es bellísimo, no se despeguen del dial. Ahí va. Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. Te recuerdo que todo esto que estás escuchando es gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, a que Santiago y a que Camilo García hacen la puesta en el aire en FM La Tribu, y a que el Checho en Gaiman Chubut hace lo propio, tocando botones y apretando palancas. Todo esto es una producción de El Pato Enciso Rivero, que junto a Gonzalo Cladera y Agustín Pizano en la producción ejecutiva hacen que pongamos música, hablemos con nuestros invitados y seamos felices. Así es. Capitanes de la Industria es un grupo experimental de corte un poco industrial. De que, corte moderno. Sí, que surgió en los años 90. Uh-huh. Yo era un fan de ellos y compartimos escenario alguna vez o cantamos o tocamos en los mismos lugares. Y están integrados por los hermanos Lazo. Wenchi Lazo, que ya es un amigo de esta casa, que hemos pasado cosas de él. Juan Pablo Lazo, en guitarra, en bajo. Lobby Mays, que es un loco que toca saxo y teclado y que es un demente. Gregorio Kasarov, que era un personaje increíble. Y bueno, Loza, que le hacía un poco de sonido en vivo. Recordemos además que Capitanes de la Industria es una humorada sobre la coyuntura de finales de los 80 y principios de los 90, que involucraba además al padre del jefe de la ciudad de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, era la forma de denominar a estos caballeros que tenían un poco el control de la industria argentina. Argentina en esa época. Vamos a escuchar de Capitanes de la Industria, que es un grupo mítico, que no tiene ningún disco editado legalmente. Yo lo que tengo es un pirata que les compró un concierto en el año 96. Vamos a escuchar Roquefort con Salsa Golf, que es un tema de Lobby y que está grabado en vivo, dice acá, en enero de 1995. Así que es un compact completamente, ¿cómo les diría? Está por ser editado, digamos. Es un inédito. Va a ser reeditado. Está un inédito ser editado, está por ser editado. Legalmente. Bueno, disfrutemos de ello. Vale. Lía será, no debe ser abuelo todavía, pero debe ser un fantástico, debería ser un fantástico, o podría ser un fantástico abuelo, ¿no? Lo único que espero es que no esté escuchando este programa en este momento, por lo que estás diciendo. Debe ser un abuelo bárbaro. No sé, es muy joven todavía. No importa, pero debe, en algún momento va a ser un abuelo, y las historias que tiene, la manera de contar, debe ser para doblarse ahí entre los ravioles del domingo, digamos. Abuelo, tóquese algo, abuelo, decime. Dale vos. ¿Te parece? Y me encantaría. Bueno, yo lo que les propongo es que escuchemos algo de él, que es de la música seria, por decir así, de Leo Maslía. Es una obra para, en este caso, para banda de vientos, digamos, banda sinfónica y piano. Se llama Habanera Martensis. que parece que, como si fuera una habanera marciana en latín, no sé cómo escribirla. Y es una habanera. Un día, si quieren, explico lo que es la habanera. Hoy no tenemos tanto tiempo, así que escúchenla. Toca la Banda Sinfónica de Montevideo, dirigida por el maestro Miguel Pose y Leo Maslía en el piano. Esto es de un disco que acaba de editar EPSA en Argentina, que se llama... no me acuerdo cómo se llama el disco, pero es Leo Maslía con orquesta, con la Banda Sinfónica de Montevideo. Recital Soplón, me soplan, que se llama el Ahí disco. Va. Bueno, escuchemos la habanera de Leo. Al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdedisco.com